Bueno, pues nada, pues empezamos. Nada, daros a todos la bienvenida a esta reunión para nuevos. Ya llevamos unas cuantas porque hace unos meses, en 2010 todavía, Peter Joseph, que es el autor del documental, de los documentales, mandó un email pidiendo la colaboración de proofreaders, perdón, de traductores para el equipo lingüístico, y entonces vino un montón de gente. Al principio era Vixi solo la coordinadora. Y con tanta infusión de gente, como dice ella, pues nos pidió a mí, a Colo y a Sebastián, que tampoco han podido estar hoy con nosotros, que le ayudáramos en las tareas de coordinación. Entonces, también las cosas van cambiando continuamente, porque antes éramos menos personas y teníamos un método de trabajo, y la verdad es que ampliándose tanto la cantidad de gente que tenemos, pues nuestro método de trabajo, digamos que va evolucionando continuamente, como las premisas de las que habla el documental. Es decir, vivimos en una sociedad emergente, pues bueno, nuestro equipo también es un equipo emergente, y en medida que progresamos, pues las ideas que nos podáis dar y los comentarios, siempre de forma crítica, en forma de crítica constructiva, pues siempre son bienvenidos. Y gracias a ellos, pues vamos avanzando. Bueno, me iréis perdonando porque yo me voy quedando sin voz y tengo que ir tosiendo de vez en cuando. Bueno. Pues bueno, a mí me gustaría saber de los que estáis aquí, pues quiénes tenéis algún tipo de experiencia traduciendo o con el idioma, o sea, con el inglés, si no sé qué tipo de experiencia tenéis con el tema de la traducción o de las correcciones. Y empecemos No por todos de Colo. golpe, por Yo favor. personalmente estoy traduciendo estos textos, artículos, todo lo relacionado con esto, para hacerle leer hacia a mi padre, a mi amigo y todo eso. O sea que llevo como 2 o 3 años por ahí traduciendo estos textos, sin problema. Ajá, estupendo. ¿Y los demás? Yo por mi parte hace 15 años, bueno, más o menos, que estudio inglés. Tengo un buen nivel y siempre me gustaron los idiomas, la educación. Y bueno, di clases de inglés y de francés gastronómico, pero nunca formé un equipo de traducción, si bien tengo facilidad. Ah, estupendo. Bueno, todo esto os lo pregunto porque luego un poquito más adelante os voy a explicar el método de trabajo. Entonces, básicamente nosotros tenemos dos tareas. Una es la de traducción y otra es la de corrección. Entonces, dependiendo del nivel que tengamos en inglés, pues nos gustará más o nos será más conveniente dedicarnos a una o a otra. O incluso también el nivel que tengamos de español, porque realmente para el tema de la corrección casi que o sea, es muy importante saber inglés, pero casi que lo más importante es saber expresarse de una manera correcta en español, porque lo que hacemos es al final corregir y darle al texto, conservar la idea en inglés, pero darle al texto como si lo hubieran escrito o si lo hubieran hablado en español, tal como lo diríamos nosotros. Bueno, no sé si habréis visto la presentación que os puso Vixi en el Google Group, para que conocierais un poco el equipo lingüístico. Sí. Esta que os pongo aquí, ya la habéis visto, ¿no? Sí, así, yo ya vi ya todo. Bueno, a los que no lo hayáis visto, pues sería conveniente que le echarais un vistazo, porque de una manera muy global y muy rápida os da una idea de lo que consiste el equipo lingüístico dentro del gran equipo del movimiento Zeitgeist. Entonces, lo que os quería comentar, y es lo que comenta Vixi siempre, es que nuestra labor es muy importante. Porque nosotros nos dedicamos realmente, como dice Vixi, a traducir para cambiar el mundo, ni más ni menos. Es decir, hay mucha gente que habla inglés, pero sobre todo sabéis que en lengua española hay muchísima gente que tampoco lo habla y que somos muchísima gente que habla español. Entonces nuestra tarea consiste en trasladar todas las ideas del movimiento Zeitgeist y del proyecto Venus, trasladarlas a todos los hablantes en español que no tengan acceso al inglés porque no lo saben. Entonces es muy importante que este trabajo se haga bien, para que al trasladar esos conceptos de un idioma a otro no haya ambigüedades y la gente no se lleve una idea equivocada de lo que consiste el movimiento. Entonces nuestra tarea es muy, muy, muy importante. Vale. Como os dije antes, os iba a pasar ahora los Skypes nuestros para que los tengáis. De los coordinadores. El primero es de Bixi, el segundo es de Sebastián, el tercero es el mío y el cuarto es el de Colo. Entonces nos agregáis. Sí que nos, o sea, los que nos agreguéis, poned siempre de dónde venís, es decir, somos del equipo lingüístico y tal, ¿vale? Porque tenemos que saber, para no agregar a cualquiera, qué es lo que quiero decir. Porque Bixi tuvo algunos problemas y tal con gente que quería agregarla y al final no eran del equipo lingüístico y tuvo algunos problemillas. ¿Hasta el momento hay alguna preguntilla? Todavía no de mi parte. Muy bien, pues vamos a empezar si queréis con las herramientas. Rochi, el Skype sí, lo utilizamos, pero básicamente para las reuniones usamos el TeamSpeak. Pero también para, yo qué sé, para mandarnos mensajes, para ponernos en contacto así rápido, usamos el Skype, si es más, si necesitamos que sea más inmediato que el Google Group, por ejemplo. Pero usamos todo lo que podemos. TeamSpeak, Skype, Google Group, todo. Hay gente, de hecho, que le gusta hacer trabajar cuando tiene que corregir, que es que lo hacemos en grupo. Pues hay gente que le gusta hacerlo más en Skype. Yo prefiero hacerlo en TeamSpeak, como hemos estado hace un momento, porque así no está continuamente transmitiendo el sonido, está cuando aprietas el botoncito. Entonces a mí me resulta un poco más cómodo y creo que a los demás también. Pero vamos, eso, sois libres de utilizar lo que queráis. Vale, pues empezamos. Os voy a presentar en primer lugar dos herramientas que son las que utilizamos para escribir de forma colaborativa, que son el Type With Me y el Syncing. Con estas herramientas lo que hacéis es crear un documento que a ver, un momento. Perdón, creáis un documento en el cual pueden entrar varias personas y lo podéis modificar al mismo tiempo. ¿Vale? Entráis en cualquiera de esos links. Le decís crear un documento y entonces se crea. Entonces, el link que os sale en la barra de direcciones, ese se lo pasáis a la otra persona con la que queráis colaborar y esa persona entrará y podráis editar al mismo tiempo. Además, funciona con colores que podéis cambiar para identificar mejor los cambios y todos esos cambios se van registrando. A tiempo real, los cambios. Sí, es a tiempo real. Ok. Si queréis, voy a crear uno y lo veis vosotros. Dale. Vale, entrad en ese, si queréis. Exacto. Pues quien haya escrito hola, que se identifique. Allá a la derecha, donde están vuestros nombres, veis que está el color y un espacio para que pongáis vuestro nombre. Ahí estamos todos ya. El tonto no, hay que practicar para. Es como los niños, hay que jugar con las cosas para acostumbrarse a ellas. Si habéis visto, el documento este tiene un nombre, que se llama documento de prueba. ¿Cómo he hecho esto? Si creáis uno nuevo, él os crea unos caracteres aleatorios. Pero si a continuación de la dirección escribís vosotros el nombre del documento que queráis y le dais a Enter, os va a decir, este documento no existe, ¿quieres crearlo? Y entonces te lo permite crear con el nombre que tú quieras. Esto tanto en el sync.in como en el Type With Me. Ay, esto no lo sabía yo. Ah, pues mira, ¿ves, Chris? Qué guay. Vale, y como veis también a la parte de la derecha, abajo hay un chat. Es decir, también se puede chatear. Es decir, si ya tenéis cosas escritas en el documento para no estar escribiendo ahí y no os estáis comunicando con voz, también podéis usar el chat que está a la derecha. Exacto. Y nada, todo esto que estamos escribiendo se va guardando. Sabéis que luego veis que en esta misma ventana, arriba a la derecha, hay un time slider. Si le dais a esto, os permite ver los cambios. Pero bueno, esto tampoco tiene mucha utilidad. Hola, Flor. Hola, ¿cómo te va? Estaba por ahí, no me había dado cuenta que habían empezado. Sí, hemos empezado hace un momentillo, no hace mucho porque estábamos esperando que llegara la gente, pero bueno, bienvenida. Muchas gracias y mucho gusto para conocerlos a todos. Muy bien, pues les estaba explicando a los demás el funcionamiento de una herramienta colaborativa que tenemos, que es el Syncing o el Type With Me. ¿Has llegado a ver los links que he puesto aquí en el chat de TeamSpeak? Bueno, no te preocupes que luego si hay alguna duda, tú lo preguntas y te lo aclaro o al final de la reunión. Está bien, ya abrí el Type With Me, creo que es thinking. Es un syncing. Pues ves que a la derecha parecido estamos todos y faltas tú por poner tu nombre, porque de momento nos apareces como named. Ahí tendrías que poner nombre para identificarte y ver los cambios que estás haciendo tú. Entonces, este documento es un documento colaborativo en tiempo real. Todo lo que escribas aquí, todo lo que estamos escribiendo, lo vamos viendo todos. Es decir, es para cuando estamos, por ejemplo, corrigiendo, pues vamos escribiendo aquí los cambios que queremos hacer y los compartimos con todos. Muy bien, bueno, pues dejamos esto de momento y ahora os voy a explicar un poco el método de trabajo que tiene el equipo lingüístico en general, no solo el en español, que es en el que estamos nosotros, sino el global, cómo funciona. En primer lugar, lo que se hace es la transcripción del inglés. Hombre, normalmente es inglés porque la mayoría de los vídeos son en inglés. Alguno habrá en algún idioma, pero bueno, la mayor parte del trabajo lo tiene el equipo de inglés, que consiste en lo que se dice en los vídeos, escribirlo, pasarlo a texto, a subtítulos y crear los subtítulos. Esto lo hace el equipo de transcripción en inglés. Esto en el caso de vídeos. Claro, en el caso de textos no hace falta que nadie lo transcriba porque ya es un texto escrito. Luego, esto pasa al equipo de proofreaders de inglés. ¿Esto qué es? Son la gente que se dedica dentro del idioma inglés todavía a corregir pues la gramática, el léxico, los signos de puntuación, errores ortográficos, etc. Después ya pasamos, es decir, cuando acaban los proofreaders en inglés, es ya cuando nos llega el trabajo a nosotros, es cuando viene la traducción. Y la traducción, pues es un proceso individual, es decir, cada uno, cuando sale un proyecto para traducir, pues uno individualmente se mete en el proyecto, tanto si es un vídeo como si es un texto escrito en el programa que corresponda, en la página web que corresponda, que luego os los explicaré, las herramientas que utilizamos para traducir, y hace la traducción que a él le parece oportuna. Y por último, viene el trabajo de corrección o proofreading de traducciones. Y este es un proceso que hacemos en grupo. ¿Vale? Las traducciones se hacen individualmente, pero la corrección, normalmente nosotros, como no somos, digamos, gente profesional que se dedique a esto, bueno, alguien hay que se dedica a la traducción, a la interpretación, pero vamos, por lo general, el resto de nosotros no somos profesionales. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que es un buen método de trabajo hacer las correcciones en grupo porque vemos más cosas. Es decir, lo que a lo mejor hace un momento estábamos Choni y Chris y yo, y César también estaba con nosotros, haciendo la corrección del último documental, de Moving Forward. Y no sé si alguna de ellos os quiere explicar pues los beneficios que tiene el hecho de trabajar en grupo para hacer este tipo de cosas. Cris, te doy la palabra. Pues si es que yo siempre me salgo con la mía, según vosotros. Nos lo pasamos muy bien. No. Para mí, sí, para mí lo guay que tiene, por un lado, es que es entretenido. Vamos, a mí se me hace llevadero, pues claro, porque nos llevamos bien y tal. Y por otro, sí que es cierto lo que dice Javi, de que se ven más cosas, se discuten más cosas y salen más ideas. Una cabeza no piensa lo mismo que tres o que cuatro. Y entonces, pues eso, nos beneficiamos los unos de los otros. Luego hay veces que tú ves una cosa clarísima y luego de repente alguien te dice, oye, no, pues a lo mejor lo que querían decir es, tiene este otro matiz o tal. Y eso, pues eso, si estuviéramos solos no lo veríamos. Y también lo bueno que tiene es que como estamos en diferentes continentes y somos de diferentes países, pues aportamos todos, ¿no? Las diferentes views o características, ¿no? Del idioma, y está muy bien, la verdad. Bueno, y aquí llega Jorge, que también es un Buenas. componente muy importante del equipo lingüístico, que también le gusta mucho hacer proofreading en grupo. ¿A que sí, Jorge? Caramba, que me sonrojas con ese recibimiento. Hola a todos, encantado de verte por aquí, Flora. Hola, Mariano, Rotzi y Santiago. A César, bueno, ya nos habíamos saludado con anterioridad. Y Cris y Javi, pues también, y Chon también. Así que disculpen la tardanza, pero bueno, aquí estoy un poquito tarde, pero listo para ayudar en cualquier cosa que se ofrezca. Muy bien, pues nada, justo acabo de explicar el proceso de trabajo del equipo lingüístico, de las traducciones, proofreadings, etc. Y les acabo de dar la palabra a Chris y a Choni para que dijeran, pues hablaran de las ventajas de trabajar en grupo a la hora de hacer las traducciones. Y acaba de comentar Choni una cosa muy interesante que es el hecho de que trabajemos gente de diferentes países de habla hispana. Ya sabemos todos los problemas, bueno, los problemas, pues las cuestiones que tenemos con los vocablos distintos. El hecho de trabajar en grupo a la hora de hacer el proofreading, la corrección, hace que estas cosas se equilibren un poco, porque a lo mejor, bueno, está la típica palabra que nos hace mucha gracia es la de ordenador versus computadora, por ejemplo. Y entonces en estas reuniones pues podemos discutir y llegar a un acuerdo, llegar a una especie de equilibrio, cual si entendemos todos una palabra, pues la dejamos como está. Sí, cuando conseguimos palabras o expresiones que hay una que nos pasó hoy interesante que se llama el Producto Interno Bruto. En algunos países, como discutíamos en España, se dice el Producto Interior Bruto, ¿correcto, Javi? Exacto. Y resulta que en Perú también, pero creo yo que en la mayoría de los países latinoamericanos se refiere a Producto Interno Bruto. Pero de cualquier manera, Producto Interior Bruto uno lo entiende también perfectamente, ¿no? ¿A qué se refiere la expresión? Cuando la ponen en siglas, PIB, pues hay menos confusión. Sin embargo, César nos contaba que en Perú es PBI, o sea, Producto Bruto Interno o Interior, no recuerdo. Así que se presentan este tipo de cosas y muchas veces alguna de las partes debe ceder en el sentido de que si es se entiende perfectamente, aunque no sea la palabra usual en el país de origen, pues se entiende perfectamente en español en general. Entonces, esas son las cosas que ayudan a que finalmente la traducción sea lo más llana posible o lo más internacional posible. Exacto. Esta es una de las cosas que os decía anteriormente que son emergentes, porque hace unos poquitos meses existía o parecía que lo tendríamos que hacer todo en español de España, castellano, pero porque la mayor parte de los miembros eran de España. Lo que pasa es que, claro, cada vez está más equilibrada la cosa, o cada vez, lógicamente, hay más gente de Latinoamérica. Y el criterio que estamos siguiendo ahora mismo es intentar llegar a un término medio. Porque al final, de forma escrita, los idiomas no son tan diferentes. Y las diferencias se reducen, o sea, los idiomas. Las palabras o las diferencias no son tan grandes. Y los idiomas perdón, las diferencias se reducen a muy poquitas palabras que siempre llegamos a un acuerdo sobre en cuál se puede entender en el mayor número de sitios posibles. O sea que, en ese sentido, como ya os digo, siempre vamos evolucionando y llegando a soluciones nuevas que pensamos que son mejores. Y bueno, ¿alguna preguntita por el momento? No. Muy bien, pues nada, seguimos. Me imagino que todos conocéis el Google Group, ¿no? Sí. Ah, Vale. pero el Google Group ¿es el que ustedes usan o tú te referís al sistema Google Group? No, me refiero a la página, o sea, al grupo nuestro de Google Group. A este que os he pasado ahora, o sea, el anterior. ¿Tú conoces esta página, Flora? La estoy viendo. Bueno, pues como veo que no la conocéis todos, o no la conoces tú, Flora, este es el Google Group en el que nos comunicamos todos. Es decir, cuando vamos a anunciar, bueno, si entráis, veréis que hay un montón de posts, de hilos. Ahí es donde, por ejemplo, anunciamos esta reunión para los nuevos miembros, o donde Vixi dice que se le ha muerto el ordenador y que no va a poder estar esta noche, para buscar, para hacer un equipo de proofreading, para convocar a la gente, cuando se anuncia algún texto nuevo para traducir, es decir, todo. Aquí en el Google Group es nuestra manera de comunicarnos. Y como ya me imagino que sabréis, os podéis suscribir a él para recibir mensajes de correo electrónico en vuestro ordenador conforme se vayan llegando mensajes aquí. Ya sabéis que podéis elegir que os llegue al correo electrónico cada mensaje que se pone, o bien un resumen diario, etcétera. Todo eso lo podéis modificar en modificar la suscripción. Y luego el último link el Google Site del equipo, que es la página web del equipo. Oye, pero Javier, estoy viendo que todas las publicaciones son tuyas, macho. No, del Google Group. Sí. ¿Qué va? De estas primeras ahora mismo no hay ninguna, de hecho, que sea mía. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, Rochi, pues habla. Si encontraste el micro, habla, que te conozcamos la voz. Yo estaba en otro lado, lo siento. Ah, bueno. Bueno, y el último link que os he pasado, como os decía, es la página del equipo. ¿Esta página para qué sirve? Pues a la izquierda de la página, no sé si habéis entrado ya, ¿verdad? Claro, ya estaba allí. Pues nada, aquí es donde podéis ver sobre todo la guía para nuevos. Que os paso el link directo por si no lo veis, que está en la parte de la izquierda, todos los links, arriba a la izquierda. En la guía para nuevos, pues vais a poder ver toda la explicación que os voy a dar yo de forma resumida, está aquí. Luego también tenéis una página de recursos, que es donde veis también pues, todos los enlaces del equipo lingüístico español, enlaces del equipo lingüístico internacional, las herramientas, o sea, los links de las herramientas. Aquí tenéis los enlaces a casi a prácticamente todas las herramientas que utilizamos. Luego en eventos, pues están las reuniones anunciadas, que veréis que la última es la de hoy. Y muy importante también el archivo de reuniones, para cuando no podáis acudir a las reuniones, pues aquí es donde se van a, donde se publican. Es decir, esta reunión, en cuanto acabemos con ella, la subiremos y la podréis encontrar para bajar o para escuchar aquí, en archivo de reuniones. Otra página muy importante del site es la de trabajos activos. Aquí es donde vemos cuál es el estado actual de los proyectos. Si entráis, ¿me estáis siguiendo todos? Sí. Sí. Estupendo. Vale, pues ahí en trabajos activos, como veis, están todos los trabajos. Si veis la lista, veis que se alarga en la fase de proofreading. Las fases que os comentaba antes, en fase de traducción ahora mismo no tenemos nada, es decir, no hay ningún texto nuevo para traducir. Todos están pendientes de corrección o están en corrección. Y bajo del todo, ¿ibas a decir algo, Choni? No, sorry, sorry, no. Estaba haciendo corta y pega por aquí, perdón. Ah, vale, es lo malo del control para el TeamSpeak. Yep. Vale, y al final de esta lista pues vemos los terminados. Estos links que tenéis aquí son el proyecto terminado. Ah, bueno, una cosa que se me ha olvidado comentaros es la diferencia. ¿Veis que aquí en los links de terminados pone repository? Pues se me ha olvidado explicaros la diferencia entre eso, entre repository y working location. Cuando es un vídeo, en la herramienta en que trabajamos nosotros, que es .sap, que ahora os daré los links, ese vídeo está por duplicado. Está en la working location, que es donde trabajamos en él, donde traducimos, donde hacemos la corrección, y una vez que ya está terminado, ese subtítulo, en el caso español, ese subtítulo español, lo pasamos al otro vídeo, que es ya el repository, que es cuando ya está terminado. Ahí en ese documento no se trabaja más. ¿Vale? Hola, Sebastián. Hola. Sebastián, Hola, ¿qué llegaste. tal? ¿Cómo están? Bravísimo. Un poquito tarde, pero bueno. Se te oye un poco flojo, Sebas. Estoy muy flojo, no puedo. Estoy sin dormir hace 2 días. ¿Cómo están? Ah, No quería perdón. interrumpir. Bueno, Sebastián, como os comenté antes, es también uno de los co-coordinadores. Junto con Vixi y Colo y yo, también está Sebas. Ya les he pasado tu Skype, Sebas, no tienes escapatoria. Vale, gracias. Vale, y aquí por seguir con el tema del site, luego también ves que está una página de vocabulario, que es donde vamos poniendo palabras que, por ejemplo, consideramos que normalmente se traducen mal, tipo false friends y cosas de estas, o traducciones, términos que son muy específicos y que se repiten mucho en los documentos, pues los vamos poniendo aquí para que cuando a otra persona le salgan, pues pueda venir al vocabulario, ver si está esa palabra y ya pues tiene un trabajo hecho. Porque esta palabra, pues alguien antes o algún grupo se ha molestado en buscar una traducción idónea para ese término. Eso lo tenemos en la página de vocabulario. Y luego en diccionarios y referencias, bueno, aquí cada uno pues usa las herramientas que considere. Pero las herramientas que vamos encontrando que no son de más utilidad, pues las vamos poniendo aquí, como el Word Reference, WordMagic, bueno, y una serie de herramientas que nos ayudan a la corrección. Y bueno, básicamente el site es eso. Les recuerdo que el que quiera puede preguntar en cualquier momento. Exacto. Los veo como muy calladitos. Se entiende muy bien todo. Eso, Estamos haciendo Abby. la digestión. Yo creo que Javi se estaba explicando estupendamente, pero lo que se me ha ocurrido ahora mirando lo del vocabulario, que no lo había pensado nunca, es que a nosotros nos salen muchísimas veces cosas que no metemos aquí. Estaría bien meterlas, ¿verdad? Yo hago Yo sugerencias, hago por sugerencias. ejemplo, Chris, y entonces las envío a Bixi y entonces Bixi las escuché con Sebas y con Colo y entonces se van subiendo. Ah, vale. Ah, vale. Sí, pero sí que es cierto que yo mismo incluso muchas veces me despisto y sí que es verdad que podríamos subir muchas más de las que hay. O sea, podría tener muchas más palabras de las cuales discutimos. A lo mejor en casi todas las sesiones de ProReading siempre tenemos alguna palabra ahí conflictiva. O sea, que sí que podríamos subir más de las que subimos realmente y sacarle más partido a esto. Good point, Chris. Anotado. Yo ya entonces ya haré más sugerencias. No, no, Okay. y vamos, yo también, que no, yo, o sea, es que no, la verdad es que no contamos mucho con este recurso, sí que es cierto. Muy bien. Pues nada, os he pasado aquí el Por link de ejemplo, Dotsabi. sinónimos de show. Sinónimos de show hay un montón. Perdonad, ¿eh? Pero eso no hace falta, porque ya sabemos que tienes tú la exclusiva. Tú eres nuestro vocabulario para show. Es un chiste del grupo de proofreading porque cada vez que encontramos la palabra so, SO, en inglés, usualmente la encontramos traducida como entonces. Y pues eso le da mucha rabia a Chris porque en español tenemos muchas más opciones de traducir la palabra so. Y siempre que encontramos un zoo, Chris salta inmediatamente, entonces ya la bautizamos como la dueña del zoo. Exacto, ya es. Bueno, pues nada, os he pasado ya el link de Dotsub. Como os comenté anteriormente, podemos traducir dos tipos de documentos, o bien vídeos o bien textos escritos. Pues bien, para traducir los vídeos usamos Dotsub, que es la herramienta en la cual se pueden subir y verlos, ¿vale? Y verlos además con los subtítulos. Y luego, para traducir textos, como por ejemplo PDFs o páginas web, como la página web del proyecto Venus, etcétera, usamos otra herramienta que es Puttle, que os paso el link. Vale, quiero saber si habéis hecho ya cuenta en estas dos herramientas, si alguien la ha hecho ya. Parece ser que no. Y lo que podríamos convenir es preguntar si están todos ya registrados, si todos pudieron hacer el registro, ¿no? En Puto, que es muy fácil, muy simple, pero bueno, para saber. ¿Alguien tuvo algún problema? No, en la versión anterior sí yo tuve un problema, pero en este ya tranquilo. Ah, entonces no eres del todo nuevo, Santiago. No, yo me intenté registrar varias veces en la versión anterior y no sé por qué no podía. Bueno, la versión anterior era muy complicada, era un poco difícil registrarse, había que hacer muchos pasos. Pero la verdad es que en esta versión, que es la segunda de Puttle, pues está siendo mucho más fácil hacer los registros y trabajar en ella porque es mucho más intuitiva. Sí, y cuando me llegó el correo enseguida me registré raro. Correcto. Bueno, pues aquí en Dotsub, que es la de los vídeos, tenemos una cuenta oficial, que es TCM Official, es donde se suben los vídeos para trabajar en ellos. Así que en vez de tener 20 copias diferentes subidas por todo WhatsApp, los unimos bajo un solo paraguas que es el de TCM Official, que es la cuenta oficial del movimiento para trabajar de forma colaborativa y garantizar el resultado final como bueno. Entonces, la cuenta que tenemos nosotros, los administradores tienen o tenemos la posibilidad de abrir y cerrar el acceso a los vídeos. Es decir, cuando están en proceso de transcripción, digamos, están abiertos a todo el mundo para que todo el mundo pueda hacer la transcripción en el caso del inglés o la traducción en el caso del español. Y cuando ya se considera que la traducción está terminada, bueno, cuando se considera no, cuando está terminada, se cierra el documento para que nadie pueda hacer cambios y todo el mundo puede seguir viéndolos, pero nadie puede hacer cambios. Entonces, la gente que vaya a hacer el grupo de proofreading, es decir, que vaya a hacer la corrección, a esas personas se le da acceso y solamente ellos pueden entrar para hacer cambios y cambiar los documentos o cambiar las cosas que tengan que cambiar. Esto digamos que es para protegerlos, para evitar que el trabajo de los proofreaders no sea estropeado por por alguien con menos conocimiento. Es decir, que quien tenga que hacer el proofreading. Bueno, pues los que no tengáis cuenta en Dotsup, es muy fácil hacerla. Es como cualquier registro de cualquier página. Y cuando tengáis que hacer proofreading, pues nada, se os preguntará el usuario que tengáis para en ese proyecto concreto, en ese vídeo concreto, daros acceso y que podáis hacer los cambios en el vídeo. Hola, Rabana. Uy, ¿quién me habló? Que hola, bienvenido. Ah, buenas, buenas. Bueno, los links que os he pasado aquí ahora son de ayuda. Son de ayuda de Dotsa, ¿vale? Uno explica cómo... Bueno, son de ayuda, ¿no? Son imágenes. Es para que veáis la interfaz. ¿Vale? Que es la interfaz Dotsa, donde está la ventana con el vídeo y donde se pueden elegir los subtítulos para ver. El segundo es el que veis para... Es el que es para traducir. Bueno, en realidad para hacer proofreading también. Veis que salen las dos líneas, sale la línea de arriba en inglés y la de abajo sería la traducción, con los tiempos a la izquierda. ¿Vale? Por ejemplo, va del 3 al 6 el primer subtítulo. Cuando esto está, o sea, cuando estamos traduciendo, como es el caso, por ejemplo, el último subtítulo, es que ese subtítulo no está traducido, ¿vale? Se escribiría ahí como cualquier otra caja de texto. Y lo último sí que era un vídeo de Dotsup que os explica cómo hacer la traducción. Bueno, ya os digo, sí, Rochi, aceptar las condiciones prácticamente en todas las páginas web que te das de alta tienes que aceptarlas. Bueno, ya os digo que todas las herramientas que os estamos explicando es una introducción a ellas, es decir, no os espera que sepáis manejarlas enseguida, ¿vale? O sea, cuando os pongáis a usarlo ya veréis que es muy, muy, muy sencillo. Bueno, ¿alguna preguntilla de Dotsup? Mencionaste hace rato que es entrada con qué usuario. Cada uno tiene que crear su cuenta, ¿verdad? Sí, esta página es independiente. O sea, no solo sirve para... O sea, no es del movimiento, ¿sabes? Es una página de global. Entonces tú tienes que crear tu cuenta como cualquier otra página que puedas entrar. No tiene... O sea, tienes que crearla, vamos. Ya creo. Ya te digo. O sea, que para traducir es necesaria porque si no tienes usuario no puedes entrar en los vídeos. Y además, como dije antes, para hacer la corrección... Como ya está el vídeo cerrado, necesitamos tu usuario de Dotsup para poder darte permiso para que puedas hacer la corrección en ese vídeo. Ah, ya, claro. ¿Alguna pregunta más de Dotsup por ahí? Vamos, anímense. Chicos, yo aprovechando esta pausa os voy a dejar. Pero vamos, muchas gracias, Javi. Creo que lo estás haciendo estupendamente. Y nada, y nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta mañana. Que descanses. Chao. Buenas noches a todos. ¿Por qué nos abandona? ¿Por qué? Joder, porque mañana madrugo. Pero eso, que muchas gracias a todos y bienvenidos y ya nos veremos por aquí. Listo, Chris. Muchas gracias por asistir y que descanses. Un besazo. Chao. Bueno, y ahora vamos a hablar de la segunda herramienta que tenemos, que os he pasado aquí una imagen para que veáis la interfaz, ¿vale? Es Putel. Perdona, Javi, tenía una pregunta, igual es una cosa muy breve. Dime. Es que, bueno, entro hace un momento, igual ya lo has explicado antes o algo, o no sé si lo has explicado en esta reunión porque no sé si procede. Yo estoy trabajando con varios audiovisuales y quería saber cuál es el procedimiento porque pensaba hablarlo con Vixi esta noche, pero es que no puede ser porque no tiene el ordenador. ¿Y cuál es el procedimiento que tenemos que seguir para...? Son vídeos que se han grabado aquí en España con Jack Fresco y Roxanne, con lo cual tienen partes en español y partes en inglés, pero la mayor parte está en inglés. Entonces quería saber, una vez tengamos el archivo a subir, ¿dónde habría que subirlo o cómo tendríamos que hacer, si sabes cómo se hace? Vamos. Pues yo esto no sabría decírtelo exactamente, porque me parece que es Vixi la que sabe mejor de este tema. No sé si Sebas tiene alguna idea de esto. Es una pregunta muy, muy interesante, muy importante aparte, porque justamente nosotros, así como otros países también de habla hispana, tienen sus videos, que no son globales, sino videos nuestros, que un chapter ha hecho. Yo creo que primeramente lo que deberías hacer es informarle, bueno, a todos los que estamos traduciendo videos de manera oficial, y podemos eventualmente armar algún equipito. Lógicamente lo ideal sería contar con la gente de España, que es la que hizo el video, ¿no? Pero bueno, primeramente hacer una notificación al Google Group de que en el chapter de España tienen tantos videos para traducir. Y bueno, y después seguirlo y ver cómo poder armarlo, porque evidentemente es algo que vamos a tener que poder implementar de al corto plazo, porque muchos países también tienen sus videos que tienen una cola para traducir, ¿no? Y a lo mejor no tienen la gente disponible. Sí, claro, el asunto igual es al ser un vídeo, bueno, son entrevistas y preguntas a Jack y Roxanne, con lo cual la mayor parte está en inglés, salvo alguna pregunta que sí que está en español, pero luego le traducen así casi simultáneamente. Entonces, claro, me imagino que el trabajo empieza por la transcripción al inglés. Y ahí no sé si es el equipo, funciona el equipo de lo que es lingüística en español. O tienen que trabajar en el primero desde gente de nativos, angloparlantes, me refiero. Sí, claro. Esto se lo explicaron chicos antes. Esto lo hace el equipo en inglés. Es decir, cuando es un vídeo en inglés, la transcripción y la corrección de esa transcripción la hace el equipo en inglés. Claro, luego pasaría a nosotros para que nosotros hiciéramos nuestra traducción y nuestra corrección. Me imagino que en el caso del que me estás hablando tú, al ser en dos idiomas, va a ser un trabajo un poco mixto. Es decir, que tanto un equipo como otro va a tener que hacer transcripción y va a tener que hacer traducción. Claro. Vale. O sea, lo que es para la transcripción se hace también en DaTSub, Sí, claro, si es un vídeo, sí. ¿no? Vale, Por eso, bueno, pues como. nada, ya contactaré con Vixio o con Gman y les preguntaré porque supongo que serán ellos los que lo tienen que subir al DaTSub. Lo que pasa es que la duda más que nada venía por el tema del tamaño de los archivos que son pesados y ver un poco qué tipo de qué tamaños y tal hace falta comprimir los archivos para que se puedan subir al DaTSub. Vale, pues eso sí que habría que consultarlo con Gman. Gman es el Sí, es la coordinador. información. Sí, Gman, os lo comento para quienes no lo sepáis, es el coordinador general de lingüística, ¿vale? De todo el movimiento. Y es nuestro coordinador, ¿vale? Es el que nos soluciona todas las dudas y es una gran ayuda. Y entonces yo, Ravana, te recomendaría o sea, yo se lo comentaré a Vixi cuando la vea, de todas formas. Pero no sabría darte más información al respecto. Vale, perfecto, nada. Si en realidad era solamente realmente la información más urgente es simplemente saber a qué tamaño tenemos que comprimir los archivos y bueno, eso en un email ya supongo que va a obtener la información. Nada, muchas gracias y que vaya bien la reunión. De nada, hasta luego. Gracias. Bueno, chicos, pues seguimos. El último link que os pasé es un archivo, una imagen para que veáis a los que no os hayáis hecho la cuenta de Putel todavía cómo son las entrañas de Putel, ¿vale? Cómo hacemos las traducciones. Veis que es parecido, o sea, cuando seleccionáis, aquí va por párrafos, ya no va por líneas, ¿sabes? Porque estos son textos, pues se traduce párrafo a párrafo. Veis que sale arriba, cuando seleccionáis un párrafo, sale arriba el inglés, el original, y debajo sale el hueco para la traducción. Cuando tenéis hecha la traducción, le dais al botón verde de submit o enviar, no sé si saldrá en español también en algún sitio. Y entonces esa traducción se envía. El botón de abajo, o sea, la cajita de abajo que pone fuzzy, es cuando no estáis seguros. Es decir, cuando habéis traducido una cosa, pero creéis que no está del todo correcta, pues marcáis este botoncito y le dais a submit. Y entonces, ¿cómo usamos Putel? No solo hacemos la traducción, sino que también hacemos sugerencias. Aquí en esta captura no se ve la sugerencia, solo se ve la traducción, pero porque en este párrafo pues se ve que no había sugerencias. Veis que a la derecha del botón submit pone suggest, ¿vale? Ese es el botón de sugerir. Cuando nos metemos en un documento y vemos que ya está traducido, no borramos la traducción y le damos a submit, o sea, ponemos nuestra traducción y le damos a submit, sino que para respetar la traducción que otro compañero ya ha hecho y no machacarla, lo que hacemos es sugerir. Es decir, en la cajita escribimos la traducción como nosotros pensamos que es más correcta y entonces le damos a sugerir, no a enviar, no a submit, sino a sugerir. Entonces, esa sugerencia se añade abajo. No borra la traducción que ya está hecha y se añade abajo. Entonces, cuando esto ya pasa a los proofreaders, al equipo de corrección, el equipo de corrección consulta, ve cuál es la mejor sugerencia o qué partes de qué cosa son las mejores, y entonces ya se da por válida la traducción. Javi, una cosita. Debajo de cuando haces la entrada en castellano, en este caso, que pone add comment, ¿esta casilla cuándo se utiliza y cómo, con qué fin se utiliza? Porque, por ejemplo, yo no la había utilizado hasta el otro día. Y la utilicé pues porque vi que en inglés no habían utilizado, por ejemplo, un Saxon genitive, y entonces había pues una incorrección en el inglés. Entonces ahí puse add comment. Pero esto no sé si es correcto o no. Bueno, esto es una característica nueva del Puttle 2. Esto en el Puttle 1 no estaba. Yo sinceramente todavía no lo he utilizado nunca, pero porque esto es muy nuevo y tampoco hay muchas cosas ahora que traducir. Pero sí que hemos visto, no sé si recuerdas tú, que cuando estábamos haciendo esta misma, la guía de orientación del activista, sí que había a veces bajo un cuadrito donde ponía comentarios del traductor. Sí. Pues me imagino que será simplemente eso. O sea, si tú has hecho una traducción, pero necesitas matizar algo, ¿sabes? Necesitas decir, pues oye, he puesto esto porque tal, o por cual cosa, no sé. No tiene una... Vemos que lo puedes utilizar o no, no es necesario que lo utilices. Si tú vas a hacer una sugerencia, pues yo creo que simplemente debes poner tu sugerencia y enviarla. Ahí ya estás tú diciendo que quieres poner esta cosa de forma distinta como está. Ok, entonces la sugerencia, claro, solamente la va a leer, digamos, el equipo que va a hacer el proofreading. Pero con todo y con eso, yo creo que algún coordinador, por ejemplo, se podría mirar. No, la leen todos. Ah, la leen todos. Ah, ok. Sí, las sugerencias y los comentarios, cualquiera que entre a ver esto, vaya a sugerir, vaya a enviar o vaya a hacer proofreading, va a ver las sugerencias, creo. Ya, yeah, ok. Vale. Si vemos alguna cosa, por ejemplo, que está mal en el inglés, como yo, por ejemplo, vi el otro día, entonces supongo que alguno de los coordinadores os lo digo, mira, esto está así. Y entonces vosotros los coordinadores pues ya se lo pasaríais a G-Man, ¿no? Exacto, sí. Igual yo creo que está muy bien utilizado, como hiciste con ese error que había en la transcripción en inglés. Me parece que para eso está el comment. Y lo que es sugerir es ni más ni menos que tu versión de la traducción, que puede diferir o no de la que ya esté presente, ¿no? Entonces, utilizando la opción de comment, me parece que es la finalidad es esa, es precisamente informar para que lo vean todos, ya sean los coordinadores o los transcriptores o quien acceda al documento, que hay un posible error de tal tipo en el inglés o, bueno, cualquier otra cosa que sea de importancia, ¿no? Uh-huh. Perfecto, gracias, Sebas. Sí, pero de cualquier forma... lo más interesante es que le pases un email a un coordinador o preferiblemente a Vixi, sí. Para que Vixi lo encamine en el sentido en que en esto nos ha pasado en alguna otra oportunidad y en una oportunidad, no sé si fue contigo, Javi, que nos dijeron claramente que no, que lo dejáramos así. Sí. No recuerdo. ¿Con el popular, a lo mejor? Bueno, pero eso era la traducción y era en .sap, no era aquí en Puttle. Sí, me refiero a alguna traducción que estábamos haciendo en .sap y documentamos un error en inglés y creo que tú se lo comentaste a Vixi y Vixi lo canalizó a quien tenía que canalizarlo, no sé si a G-Man o a alguien, y finalmente nos dijeron que bueno, que es que así estaba dicho en el video o lo que fuera y que el error teníamos que dejarlo. Sí, sin embargo, si recuerdas, Jorge, después hubo otro caso también en .sap con el video, o sea, con Moving Forward, que lo... creo que tú no estabas, creo que era con Chris, que lo notificamos porque vimos era un nombre personal y en inglés lo ponía de una manera y en el español la traducción lo ponía de otra. Entonces, Claro, al surgir esa duda, lo buscamos en internet y vimos que el que estaba correcto era el español. Entonces yo lo notifiqué a Vixi. Vixi me dijo que se lo dijera a Nómada, creo que es un chico del equipo de Timeshifters o de Proofreaders de inglés. Y recuerdo que al día siguiente ya estaba cambiado. O sea que si consideran que realmente, porque claro, les compete a ellos, que son los que se encargan del inglés, si consideran que se tiene que cambiar, se cambia. Claro, de cualquier manera, mi punto era que hay que transmitírselo a alguien, ¿no? Aparte de hacer el comentario en el documento, hay que mandar un email o ponerlo en Google Group o de alguna manera hacérselo llegar a Bixi para que eso siga su curso como en estos ejemplos que hemos dado. Exacto. Okay. Bueno. ¿Ya se durmió todo el mundo o están entusiasmados? ¿Qué Yo creo dice que pobres, la con audiencia? estos últimos minutos, pobrecillos, no se deben enterar de mucho. Bueno, pues venga, preguntas, dudas que tengáis acerca de Puttle o de Dotsup. Parece mucha información, pero es muy sencillo, ya lo veréis. Bueno, si volvemos a la página del equipo, al site del equipo, que os pongo el link de nuevo por si lo habéis perdido, y nos vamos a la página de recursos, que es este mismo link que os he puesto, ahí tenemos un montón de links muy interesantes en los que podéis consultar todo esto que os estoy diciendo yo, que os estamos comentando, y mucha más información. Si veis el segundo apartado es enlaces del equipo lingüístico internacional. Aquí están los enlaces de la wiki, de la wiki del equipo lingüístico internacional, el foro del equipo lingüístico a nivel internacional y el Google Group del equipo lingüístico, que ahí es donde, por ejemplo, yo notifiqué los fallos de la traducción para que quien tuviera que encargarse se encargara. Más abajo, por ejemplo, en herramientas de traducción, tenéis todas las herramientas que estamos comentando. Por cierto, me acabo de dar cuenta que Puttle 1 habría que borrarlo porque ya no se utiliza. O sea Sí, que nota para sí. Javi. El otro día, por ejemplo, se lo iba a pasar a esta, a Aileen, y abro el Puttle, porque claro, es el primero que me encuentro, hasta que no bajé hacia abajo. Abro el primer Puttle y digo, pero si este es el primero, no puede ser que Javi no lo haya quitado. Oye, oye, oye. Un despiste, un despiste. Bueno, esta sección veis como le haría falta una actualización. Lo cual Vale. significa que Javi es casi perfecto. Es una especie de Terminator con corazón. Eso es un cumplido, ¿no? En el buen sentido, obviamente. Qué hambre. Bueno, a mí me da mucha lástima que no esté Vixi, porque si estuviera Vixi os llevaría otra impresión del equipo, que es mucho más dulce que yo. No es tan sosa ni tan seria. No eres serio, ni soso, Y es ni más soso. representativa del equipo. Para nada, para nada. Bueno, pues aquí en la siguiente sección, que es herramientas de comunicación, vemos las herramientas que os he explicado. El TeamSpeak, que es en la que estamos, el Type With Me, que ahí veis una nota que ha puesto Vixi, que está siendo un poco inestable últimamente. ¿Vale? Ha habido veces que se nos han borrado los documentos colaborativos con los que estábamos trabajando. Así que, por ejemplo, yo estoy utilizando el Sync In, que es el que os he pasado antes, el que hemos hecho la prueba. Y el Pirate Pad es lo mismo. Estos tres sirven para hacer lo mismo. Pero, de momento, yo os recomendaría que usarais o el Sync In o el Pirate Pad. Y en presentaciones varias, pues nada, aquí tenéis unos gráficos, la presentación que os he pasado antes, que os pasó Vixi, bueno, cosas diversas. Una nota. Yo antes trabajaba mucho con Type With Me, por ejemplo, ¿vale? Pero siempre, siempre tenía un documento de texto y guardaba lo que iba haciendo just in case. Entonces me pasó que justamente el día que no hago un backup de mi Type With Me, pues se borró todo. Se difuminó, se perdió por la net. Entonces yo recomiendo que. Incluso si trabajas, normalmente el sync de momento no ha perdido nada, pero que si queréis y podéis, pues eso, hacer un poquito de backup no está nada mal. Exacto. Y bueno, como os comenté antes, si os queda alguna cosa que se os ha olvidado y queréis solucionarla rápidamente, pues os vais al apartado de la guía para nuevos del site y pues veis toda la, más o menos de forma global y general, la información de cómo funciona el equipo, las páginas que tenemos, el proceso de traducción completo, las herramientas, todo. Y si aún así os queda alguna duda, pues ya sabéis que nos tenéis a los cuatro coordinadores, que yo creo que somos el equipo que más coordinadores tiene. También supongo que somos el equipo con más hablantes, o bueno, no sé si después del inglés, pero vamos, con un montón de hablantes. Y nada, nos podéis preguntar cualquier cosa a nosotros, pero incluso en el Google Group, porque hacéis una pregunta en el Google Group y no os contestan los coordinadores solo, sino que cualquiera que está en el Google Group os contesta y os puede ayudar. Porque nosotros al fin y al cabo no mandamos nada, solo simplemente somos herramientas del movimiento, por mal que suene. Somos coordinadores, simplemente lo que hacemos es intentar coordinar todo el movimiento de personas para que estemos mínimamente organizados. ¿Preguntas? O sea que si te sirve para empezar a trabajar, podemos entrar ahí en trabajo activo y vemos qué podemos hacer en la fase de proofreading que está ahora, ¿verdad? Claro. Sebas, ahora que estás tú aquí, ¿tú sabes si Vixi tenía preparados algunos documentos para pasarles a los chicos y que practicaran, ¿no? Para ver un poco su nivel y tal? ¿A ti te suena algo de esto? Sí, yo creo que estaba como armándolo. Igualmente, yo lo que te quería decir, Santiago, y a todos, es que demos un vistazo a la guía de nuevos y que al mismo tiempo nos comuniquemos siempre, como dijo Javi, por el Google Group o por el foro. El foro, no sé si ya, bueno, a lo mejor les ha explicado que está, es un link que tenemos en la página oficial, la página web oficial de Zeitgeist, que es un poco difícil registrarse por un quiz, que está, que si uno no hace ese quiz, no puede ni siquiera acceder a hacer ningún post en el foro. Entonces, lo ideal sería que levantemos la mano por el Google Group, que digamos, he visto que está tal documento en la guía, en el listado de trabajos activos, y quisiera apuntarme para trabajar. Entonces, a partir de esa notificación, de haber algún inconveniente o haber alguna otra persona que ya lo está trabajando, nos podemos estar al tanto de todo al mismo tiempo y eventualmente formar a lo mejor algún grupo. En lo que tiene que ver con proofreading, lo que tiene que ver con trabajos para traducción específica, bueno, me imagino, Javi, que ya más o menos le diste el panorama de que el material oficial está prácticamente en un 100% traducido. Entonces, lo que estamos necesitando, bueno, es cubrir un poco los trabajos que quedan en revisión. Pero va a venir material nuevo, por lo que he visto de los últimos posts de Vixi, muy, muy, muy breve. Y bueno, lógicamente, principal, estar registrados, estar inscritos en el Google Group. Si no lo están, nos pueden dejar el email abajo y los adherimos inmediatamente. Y estar pendientes de eso. Sí, exacto. Y como me vais a pasar vuestro email ahora luego, o bueno, si estáis registrados todos en el Google Group, no hace falta, porque los nombres de usuario sería suficiente. Me imagino que Vixi en los próximos días publicará en el Google Group pues estos pequeños vídeos o trabajos para que hagáis alguna prueba. Pero de momento ya os digo que, dadas las circunstancias de hoy, que se ha tambaleado todo, que no hemos podido hacer la reunión como es debido, pues no tenemos preparadas esas pruebas o esos documentos. Sí, básicamente los videos que se les van a dar son como para que se sientan un poco más cómodos en el momento de hacer algún cambio o algo en el documento. Hay que entender bien que la parte de proofreading es o de revisión es el último paso antes de publicar. Por tanto, no puede haber errores, no debe ser lo más pulido posible, ¿no? El producto final, porque ya es un producto que va a ir al repositorio, por lo tanto tiene, digamos, nuestra venia, por decirlo así, para que la gente lo pueda bajar y lo pueda utilizar o quemar en un DVD o imprimir en un papel, dependiendo de qué tipo de documento sea. Entonces, sí es importante que hagan ese primer ensayo, O, como ha sucedido con César, por ejemplo, que está aquí presente, que él se metió en nuestras reuniones de Moving Forward y empezó a aportar y ya entiende, ya sabe perfectamente cuál es el procedimiento del proofreading. Por lo tanto, si pueden meterse en un grupo en el que haya gente que ya tiene experiencia, van a poder participar de inmediato y comenzar a tener cierta fluidez, digamos, al momento de utilizar la herramienta. De cualquier manera, por ejemplo, el parte del trabajo que se hace en el proofreading, en los grupos de proofreading, es que una sola persona modifica el documento para evitar cualquier tipo de confusiones. Y entonces, claro, hay una ronda donde todos sugerimos o paramos donde algo nos parece mal y hacemos nuestras sugerencias, discutimos las diferentes opciones, buscamos en diccionarios, acepciones, hacemos todo lo humanamente posible para aclarar el punto. Y cuando todos estamos de acuerdo, entonces la persona que está designada para escribir en el documento lo modifica porque el DocShop, por ejemplo, no tiene una opción de sugerencia, sino que hay que modificar el propio documento. Entonces ya queda modificado y de esa manera se trabaja mucho más fácil. Hay que te llaman Jorge por ahí. Yo también lo reconoce el sonidito del Skype, ¿no? Sí, lo llamaron por Skype. Pues sí, eso es exactamente lo que dice Jorge y tiene razón. Es decir, la manera en que podéis. Claro, el problema es eso, lo que os decimos, que traducciones ahora mismo está todo traducido, a no ser pequeñas cosas que vayan saliendo o que vayan a salir, como dice Sebas. Pero lo más importante ahora, o lo que tenemos el cuello de botella, digamos, es en el proofreading. Y si. Es decir, así, hablando sin conoceros realmente, sin saber qué nivel tenéis, si vosotros consideráis que tenéis un buen nivel de español y un buen nivel de inglés necesario para hacer las correcciones en grupo, pues veréis que en el Google Group cada poquito va saliendo alguien que pide personas para hacer un grupo para proofreading, para hacer una corrección. Pues oye, si os creéis, si vamos, y aunque no os creáis capaces, si queréis probar, pues también lo podéis hacer y ver si se os da bien. ¿Vale? O sea que como os decía al principio, la clave está en el Google Group, ¿vale? Ahí está toda la información, todo lo que vamos a ir haciendo. Y ahí es donde os tenéis que, digamos, apuntar, entre comillas, a todos los proyectos que vayamos haciendo. Perdón, Javi, tengo que retirar por unos 15 minutos, ya regreso. No te preocupes, Jorge, gracias. Vale, y lo que decía Jorge de DotChap es porque DotChap, o sea que solamente uno puede hacer la modificación, porque nos dimos cuenta que si varios hacían modificaciones en el mismo documento al mismo tiempo, pasaban cosas raras. ¿Por qué? Porque Puttle realmente, claro, no está pensado de forma colaborativa simultánea, como por ejemplo el Sync In o el Type With Me, en el que vamos haciendo cambios, vamos escribiendo y todos vemos instantáneamente los cambios que va haciendo el otro. Aquí, por ejemplo, hasta que no recargáis la página en DotSub, no veis los cambios que el otro ha hecho. Por eso decimos que normalmente una persona es la que se encarga de escribir los cambios en DotSub. Pero claro, esto es a la hora de la corrección. A la hora de la traducción, como estás tú solo traduciendo, pues va sin problema. ¿Alguna duda? ¿Preguntillas? No, en realidad estaba todo claro. Hubo el grupo entonces. Yo espero que cuando empiece a trabajar seguramente me van a aparecer dudas. Por ahora voy entendiendo. Claro, exacto. Es lo que comentábamos antes, Flora, que aquí al principio o bien te puede asustar un poco todo porque es a lo mejor demasiada información, o bien, claro, las dudas te salen una vez que estás trabajando. Seguro que cuando entréis en Puttle diréis, bueno, ¿y ahora dónde voy? Pero bueno, eso no hay problema porque siempre para eso, por ejemplo, nos hemos dado el Skype, para que si vas a entrar a Puttle y no sabes dónde moverte y ves que, por ejemplo, estoy yo en Skype, pues me lo preguntas, nos conectamos y se soluciona en un momento. O si no hay nadie, pues lo preguntas en el Google Group y en algún momento nos ponemos en contacto con cualquiera de los coordinadores o con cualquier compañero que ya tenga experiencia y se va solucionando sobre la marcha. Sí, y yo quería al mismo tiempo recomendarles, para los que son nuevos, nuevos, bien nuevos, que todavía se están enterando recién del modo de trabajo, de las herramientas, que se tomen unos días como para ir interiorizándose más a fondo, ya tranquilos cuando termine esta reunión, porque como dijo Javi bien y lo decimos siempre, no es la idea que ustedes se vayan después de 1 hora y media de información y sepan al momento cómo hacer todo. Muy, muy diferente a la realidad. Lo importante es que se puedan amigar con el equipo, con la metodología de trabajo, con todas las herramientas disponibles, que son muchas, la verdad que sí, son muchas, pero cada una cumple una función de relevancia, ¿no? O sea, entonces, nos tomamos unos días como para jugar un poco con la herramienta, si bien no vamos a lo mejor a traducir porque no tenemos material disponible para traducir, ya sea el puto o el WhatsApp. Y luego, bueno, sí, una vez que estamos ya con material, sabemos dónde ir, sabemos con quién contactarnos, sabemos la funcionalidad de del Google Group, del Puttle, del Dotsup, de la herramienta del sitio lingüístico. Y bueno, de a poquito nos vamos ajustando, ¿no? Por eso la importancia de relajarse y de que todo lleve su tiempo, ¿no? De no salir de aquí y decir, qué lío que es esto y ahora cómo hago y a dónde voy, ¿no? Lleva unos días de adaptación y bueno, es lo que ni más ni menos que lo que esperamos, ¿no? Tranquilo, ibas a decir quilombo, ¿verdad? El quilombo también, el mogollón. Sí, sobre todo eso, no asustarse de tanta información, porque luego al final, cuando te acostumbras a ella, es como todo, que no tiene ninguna dificultad. Y luego Bixi, por ejemplo, siempre dice que ella era muy negada para los ordenadores y el tema de internet, y sin embargo ahora maneja un montón de herramientas, controla un montón de sitios, o sea que ella siempre dice que si ella puede, cualquiera puede. Bueno, Inchoni está haciendo por aquí una sugerencia, que la puede hacer en voz si quiere. No, lo decía un poco en broma, porque ya sé que los que estáis aquí no habláis catalán, o alguien habla catalán. Había Silencio uno que total. hablaba, pero sí. Acá tenés un alumno de catalán, potencial alumno, pero mi abuelo era catalán, pero nunca lo conocí, por eso no me llegó a enseñar. ¡Ay, qué lástima! No, es que ya somos algunos, lo que pasa es que, claro, no hay muchos. Y parece que han desaparecido de golpe todos, no sé dónde están. Y yo estoy intentando a ver si puedo, lo que pasa es que con tanto por proofreadear en castellano, pues claro, lo he dejado un poquito ahí aparcado. Pero nada, era una sugerencia. La Choni sin frenos, cuesta abajo. Eso, así me llaman. Y ahora que lo tenemos a Santiago, que veo que es de Paraguay, ¿quién dice que en un futuro no se une el guaraní? Eso, ¿No, a mí me Santiago? ¿A gustaría, traducir ¿eh? el material? Sería interesante, pero acá mucha gente no está todavía al tanto de lo que es SAI y el proyecto Venus. Hay que trabajar mucho acá. Sí, te entiendo, te entiendo. Bueno, pero por algo se empieza, ¿no? Lo importante es que bueno, empezar a trabajar en nuestro grupo y luego esto, como sabemos, va mutando, va evolucionando ya ves, o sea, cuando empezó el movimiento, que había a lo mejor 3, 4, 5 idiomas como mucho, y fíjate ahora que somos 30 idiomas aproximadamente y subiendo, ¿no? Y como se dice, cada vez más, así que bueno, bien. Sí, buenísimo. ¿No conocen algún paraguayo que esté en este equipo o en algo parecido? La verdad que yo he hablado alguna que otra vez con alguien, pero si te parece, te paso el Google Group de Latinoamérica, donde seguramente alguien de Paraguay tiene que haber. Te paso cómo escribirte ahora con el mensajito. Vale, ok, gracias. Pues tengo acá algunas cosas que quiero hacer acá a nivel regional, más o menos. Sebastián, ¿estás afuera en Ah, la no sé calle? si. ¿Cómo, querida? ¿Estás afuera en la calle? Se oye el viento. No, no, es el ventilador que tengo prendido porque hace mucho calor hoy en Buenos Aires. Y además tengo la ventana abierta y se escucha bastante de la calle también, perdón. No, ningún problema. No sé Muy bien. si, no sé si. Bueno, perdón, para terminar con este off topic y ya podemos cerrar la reunión. No sé si Flora, tú tienes algún contacto de Paraguay, en algún momento estaban en contacto con alguien allí o no, o me equivoco. No, en cuanto a lingüística, no, digo, hubo una vez, hace mucho, pero no hay, creo que no hay capítulo en Paraguay. No, no, no hay. Ok, no hay problema, ahí te paso el link, Santiago. Gracias. Te va a tocar empezarlo a ti, Santiago, el capítulo. Sería bueno. Bueno, señoras y señores, ¿tienen alguna duda más? ¿De alguna herramienta? ¿Algo que os haya quedado pendiente? ¿Alguna duda acerca del procedimiento? Cualquier cosa, decidlo. Venga. Como dice Creo que no, Gmail. una vez que empecemos vamos a ir acostumbrándonos a las tareas de prueba primeramente, ¿verdad? Exacto, lo más importante es lo que ha dicho Sebastián y lo que he comentado yo luego, que las dudas van surgiendo, pero también van solucionándose, porque esto no es la única reunión. También se me ha olvidado comentaros que una vez al mes el equipo lingüístico en español tiene una reunión, que suele ser el primer domingo de cada mes. O sea que, aparte de toda la comunicación por el Google Group, pues los temas importantes que es necesario que los hablemos entre todos, que tomemos decisiones, etcétera, se van tratando en esta reunión mensual. O sea que también nos veremos o nos oiremos en esas reuniones. Buenísimo. ¿Y la de los sábados de qué es? La de los sábados es semanal y es del movimiento, o sea, del equipo lingüístico internacional. O sea, a la que podemos asistir también todos. ¿Sabes? No es que sea de coordinadores ni de nada, es la reunión de todos los miembros del equipo. Y esta es semanal. Pero la nuestra, digamos, particular de lengua española es el primer domingo de cada mes. Normalmente, de todas formas, esto también se va anunciando en el Google Group y en el sitio del equipo. No, en realidad era porque Bixi me había dicho, pero los sábados nos reunimos, hacemos las reuniones presenciales a esa hora. Sí, pero son de todo el mundo, del equipo internacional, de todos los equipos, o sea, de los equipos lingüísticos de todos los idiomas. O sea, no hace falta que cada uno de nosotros vaya. Hombre, hace falta tampoco, pero siempre es interesante ver pues las decisiones que se van tomando a nivel global del equipo lingüístico en sí, o sea, como un todo que somos. Al final, los idiomas somos solo una parte del equipo lingüístico. Servimos todos al mismo propósito. O sea que siempre es interesante que acudamos a estas reuniones para que veamos por dónde van los tiros. Pero vamos, obligatorio por supuesto que no es. No, claro, como todo. No, yo voy a tener que tener un módem portátil y entonces cuando vaya a las reuniones me conecto, ¿ves cómo hago? De todas maneras, no sé si nos reuniremos todos los sábados. Por ahora el grupo está muy en pañales, como quien dice. Igualmente. Las reuniones se graban, como todas, ¿no? Y podés acceder a la grabación unas horas después de que termina la reunión en la wiki del equipo lingüístico global, que está en la web. Ahora yo te busco el link y te lo paso, así te podés, ¿cómo se dice?, añadir a favoritos y ahí se van actualizando las grabaciones de las reuniones. Buena idea. Sí, la verdad que salen siempre muy, muy, muy lindas las reuniones. Las modera G-Man, obviamente, que es, bueno, digamos, como él dice, el mentor del equipo lingüístico global, ¿no? No, él no se pone la camiseta ni de coordinador, ni de manager, ni de nada. Pero salen siempre, bueno, información importante a nivel global de cómo se va desenvolviendo todo, nuevas herramientas. Digamos, datos, fechas importantes de updates o de lo que fuera. Y te recomiendo que te escuches cuando puedas, te escuches una vieja, aunque sea, no importa, que vas a encontrar que es muy, muy amena la reunión interactuando con gente, bueno, de todo el mundo, ya no solamente Latinoamérica, sino de Rumania, Bulgaria, Australia, bueno, de donde sea, ¿no? Así que ahora te busco el link ahí lo pasó Javi. Sí, ese es el link de las reuniones internacionales, Flora. Bueno, Flora y todos. Ahí es donde os podéis bajar y escuchar las reuniones que se van grabando. Y ya sabéis que las nuestras, las del equipo español, las vamos poniendo donde os dije antes, en la página del equipo, en el site, en el Google Site. La próxima reunión internacional va a ser el 30 de marzo a las 23 horas GTM, dijeron en la última reunión. No, es este sábado, es el día 26. Lo tengo mal anotado entonces. Además, si te Me es raro fijas. porque es raro. Sí, dime, dime. No, que tuve la suerte de poder asistir a la última reunión, pero habré tomado mal nota. Sí, de todas formas, si te fijas, fíjate en el nombre de este canal. Aquí siempre pone cuándo va a ser la siguiente reunión. Es el 26 de marzo a las 7, a las 7 GMT. Ya ¿Estás te digo, hablando de son la siempre. internacional? Sí, la internacional. Perfecto, gracias. Así ya lo noto bien. Sí, a la nacional todavía, o sea, a la nacional no, a la de español todavía no le hemos puesto fecha, pero vamos, será, pues el primer domingo del mes es el día 3 de abril, pues será ese día, pero vamos, todavía no se ha hecho oficial. Cuando sea oficial es cuando la ponemos en el Google Group y lo anunciamos ahí. Bueno, perfecto. Sí, perdón, no sé si te escuché bien, Mariano, pero el 30 de marzo a las 23 GMT, sí, es la reunión de chapters internacionales, ¿no? Esa reunión sí sale todos los miércoles por ahora a las 23 GMT. Ah, bueno, pues eso debe haber sido la confusión. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tiene alguien? No, todo bien. Por ahora yo también. Después te bombardearé a preguntas. Bueno, no hay problema, para eso estamos, Flora. Buen trabajo, Javi, por cierto. Bueno, muy amables. Es la primera que hago yo. Siempre las hace Vixi, siempre.